Damas y caballeros, directamente desde el estudio de los cargos. Ladies, te bajamos el moco, la saco y te retoco. En la cara te la coloco y toco, toco, toco. Gata puesta y yo loco, sigue suelta y te choco. La pego de la pared y toco, toco, toco. Te bajamos el moco, la saco y te retoco. En la cara te la coloco y toco, toco, toco. Gata puesta y yo loco, sigue suelta y te choco. La pego de la pared y toco, toco, toco. No te salgas de foco, voy yo loco. O a tu gato el moco se le va. Si en la cara se la coloco, no provoco ni tampoco me desboco. Te me pistas de payaso, te retoco. Y de a poco si me mira me sofoco. Como broco no es pa' más, pero tampoco es para poco. Yo a tu gata le diera tañoco, pero está corriendo que tiene la gono coco. La dejo a prueba y si veo las pruebas, la prueba se la revoco. Por el pelo el tumbacoco y el cuello se lo disloco. De a poco choco y la trastoco. Me le toco de espalda, le subo la falda. Espero que arda y entonces yo lo convoco. Puta cabrona, dime si no va a mamar. Te comemos ese culo y la cara te guamear. Tú no quieres bellaquear y me empieza a calentar. Si te alarga la vida a chingar, pues mi bicho te va a hacer inmortal. Te bajamos el moco, la saco y te retoco. En la cara te la coloco y toco, toco, toco. Gata puesta y yo loco, sigue suelta y te choco. La pego de la pared y toco, toco, toco. Te bajamos el moco, la saco y te retoco. En la cara te la coloco y toco, toco, toco. Gata puesta y yo loco, sigue suelta y te choco. La pego de la pared y toco, toco, toco. Te voy a jalar por pelo pa' que grites mi nombre. Mami, ya te acostumbra, así que no te me asombres. Que con esto se nace, yo pienso darte clase. Que pase lo que pase, que nada nos atrase. Mami, dime que tú quieres que trepemos las paredes. Te me posteas de espalda y si me para la nalga, se me activa el fulano y se acaba el party temprano. Loco, tú estás hablando claro, esto es hasta que el sol salga. Mare puñeta, que nadie venga a joder pa' acá. Pasa la botella, que necesite guardia que haga querella. Y préndete ese moto, seguimos salvando todo. Andar corto a la mesa del VIP parando vi. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Yo me agarra por la corte, esta muchacha no respeta. Y yo que tengo como 500 condones en mi gaveta. Recoge todas tus maletas que yo tengo la receta. Un muñequito que no tiene brazos, cría o casqueta. Te bajamos el moco, la saco y te retoco. En la cara te la coloco y toco, toco, toco. Gata puesta y yo loco, sigue suelta y te choco. La pego de la pared y toco, toco, toco. Te bajamos el moco, la saco y te retoco. En la cara te la coloco y toco, toco, toco. Gata puesta y yo loco, sigue suelta y te choco. La pego de la pared y toco, toco, toco. Si te tiras de coco, toco, toco, te mete malo coto. Con tome mati pronto, poco a poco te toco, toco, toco, toco. Sacamos pa' fuerte a pitoco. Te apagamos los coco, como te toco a lo loco. Hasta que el pie está loca. Con el skin en la disco te chuto. Tú estás loca por el casco, saco. Bellaco, bellaco, bellaco. Se tienta con hambre de sentirle contacto. Gata guasona, canalla, demasia contraria. Le gusta los gantes. Dice que soy su estrecha, bella. Se pone ya cabella. Ella, me gusta como guaya. Retarda, no tarde. Esta noche de espalda te subo la falda. Y te mato en la racha. Tú vas a ver, más que el oscuro te toco. Gatúbela, como te bajo el moco. La mano súbala, súbala, súbala, súbala. La mano súbala, súbala, súbala, súbala. La mano súbala, súbala, súbala, súbala. La mano súbala, súbala, súbala, bala. Te bajamos el moco, la saco y te retoco. En la cara te la coloco y toco, toco, toco. Gata puesta y yo loco, sigue suelta y te choco. La pego de la pared y toco, toco, toco. Te bajamos el moco, la saco y te retoco. En la cara te la coloco y toco, toco, toco. Gata puesta y yo loco, sigue suelta y te choco. La pego de la pared y toco, toco, toco. Super, super, super J. Nosotros somos superiority. ¿Cómo dice? La excelencia Kendo Caponi.